17 cosas para no decirte y 14 puntos en tu anatomía que quiero explorar. Tengo el resto de mi vida mientras gire el mundo para convencerte que cada segundo puede estar mejor. Tengo un viaje a cualquier parte, tengo un 30 de febrero, mil razones para adorarte y de besos aguaceros. Este será el inventario que vale la pena contabilizar. Todo lo que traigo adentro, todo lo demás se va. Este será el inventario que pongo a tus pies para considerar. Todo lo demás se pudre, todo lo demás se va. Tengo 16 complejos, 33 manías y una sola historia que aunque la reclames quisiera evitar. Tengo 30 historias nuevas, tardes de domingo, huellas en la arena y un millón de lunas para compartir. Tengo un pecho pa' tu frío, tengo un Dios para tu altar, un futuro que no es mío, todo para improvisar. Este será el inventario que vale la pena contabilizar. Todo lo que traigo adentro, todo lo demás se va. Este será el inventario que pongo a tus pies para considerar. Todo lo demás se pudre, todo lo demás se va.